en Honduras. Los constantes asesinatos y torturas contra los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan contra el fraude electoral preocupan a las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. La Mesa de Derechos Humanos teme una escalada de agresiones conforme se acerca la fecha de toma de posesión presidencial. Nos amplía desde Radio Progreso la periodista Yolani Pérez. Saludos amigos y amigas que nos están sintonizando. El abogado Wilfredo Méndez, en representación de la Mesa Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, dice que durante la crisis han observado todo tipo de agresiones y torturas contra la ciudadanía. En ese sentido, temen que a medida se acerque el día de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, aumente la represión. Yo le quiero expresar que una de las cuestiones que nos preocupa a la Mesa de Derechos Humanos, tanto a las distintas instancias de derechos humanos, de coordinación, es el hecho de los asesinatos en primer lugar, las torturas que se están desarrollando y se están presentando. Hemos observado casos en los cuales hay personas que se han mantenido en tortura durante toda una noche. El día de ayer, notificaciones de personas que se les ha hecho caminar sobre fuego, sobre llantas que se están quemando. Entonces, esa situación que tenemos en la preocupación de derechos humanos también se traslada al hecho de lo que pueda suceder el 27 de enero. Hay que recordar que ese día es la toma de posesión y en este caso una toma de posesión que no es reconocida por el pueblo hondureño por la acción fraudulenta y vergonzosa también porque este gobierno es incapaz de poder hacer una toma de posesión pública por las circunstancias políticas. Y en ese marco de los derechos políticos se dan todas estas violaciones de derechos civiles. Abogado, ¿qué postura deberían tener organismos internacionales frente a esta situación que vive nuestro país? Primero quisiera hacer una valoración sobre el sistema interamericano. El sistema interamericano, en el marco de la Organización de Estados Americanos, tenemos a la Comisión Interamericana, a los relatores de derechos humanos, pero también tenemos a la Corte Interamericana. Ellos han hecho un papel aceptable, pero me parece indigno el posicionamiento que el señor Almagro ha tenido en las últimas horas, cuando ha reconocido a este gobierno que él mismo señaló de que se ha elegido en forma fraudulenta. Significa desconocer la Carta Democrática, significa realmente mandar por la borda todo el proceso de observación electoral que se hace a nivel de toda América. Por lo tanto, queda entredicho. Me parece que esa actitud del secretario general es una actitud de falta de dignidad y es una actitud de falta de personalidad incluso. Independientemente de que Estados Unidos, Canadá, El Salvador o quien fuese, hubiese hecho un proceso de reconocimiento ignorando el informe de la observación electoral, él debió haber mantenido una postura como persona, como funcionario de dignidad. Entonces yo le puedo calificar a nivel de, por lo menos de los organismos internacionales, esa última de las cuestiones que tenemos que lamentar. El defensor de derechos humanos lamentó que la justicia hondureña siga dejando en la impunidad las violaciones a los derechos humanos y asesinatos que suman más de 30 en el marco de la crisis postelectoral. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez.